Pues ahí tuvimos a Duran Duran con Electric Valvarela, o por lo menos un fragmento de este primer sencillo de su nuevo álbum. Me das Alan, se llama el nuevo álbum. ¿Me está? ¿Das las qué? No, no, me das Alan. ¿Qué ah, pasó? Te doy ahorita, espérame. No. ¿Me das galán, dijiste? Qué bueno que te parezco atractivo, Samuelita. Pero vete al diablo. Pues este disco que ya lo pueden conseguir ustedes, y el grupo parece que ya va a estar de gira. La edición en Estados Unidos a finales de año, y ojalá pues vengan ahora sí con un buen concierto a la Ciudad de México. Oye, pues ya nada más nos falta presentar a la gente que también colabora en los gags, en la producción, que viene a darnos ánimos a veces, aunque no digan ninguna palabra al aire. Simplemente pues su ver bailarlos, exacto, verlos bailar. Nos, ¿no?, inspiran la gracia para este programa, ¿no? A ver, que se acerquen el Paella y Rafael, que aquí están. Rafael es un señor de ceja tupida y que el pelo de la nariz lo tiene, pero arriba de la nariz. Hola. Eso es lo más congruente que puede decir. Y siempre, lo pues que es que siempre estamos atrás escribiendo. Entonces ya sus papás están en Colombia, así que pueden pedirle surtido al 1668985. Claro, todo lo que quieran, barato. Y también está un hombre cuyo apodo nos hace recordar ese delicioso platillo español o barcelonés, o quién sabe de qué provincia venga. Y gerente por unos minutos en alguna ocasión de esta estación de Radioactivo. Debido a alocado terriblemente. A la ausencia de Ricardo Zamora. Pero bueno, aquí está el Paella. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué te dicen el Paella? Uy, ¿por camarón? No, es que como me gusta todo eso del video, luego traigo colgando el camarón por delante, una cámara bastante grande con la que grabo cosas. Así le dicen los fotógrafos, el camarón. El Paella alguna vez, bueno, entre las tantas anécdotas que se pueden contar con el Paella, fue cuando traía la playera de Alfa. Y que se enojó porque estuvimos haciendo un programa y sacando provecho de esa camiseta de Alfa, buscando la sanción que merecía. No, su compañero rating. Así es, tuvo el derecho a ser Patiño por un día. Yeah. ¿Y tú, Rafa, cuál es tu anécdota favorita del Mañanero? Pues, del Mañanero, de mi estancia aquí mejor, cuando el día que entró José al estudio y me agarró con las patas encima de la consola, ya el otro día me enteré que ya no me quería ver a 100 metros aquí en la estación, de diámetro de la estación. O aquella vez que llegaron ustedes la primera vez, que había también como 10 radioescuchas, y ustedes estaban entre ellos, y entonces llegó el policía a sacar a todos, y ya estaban ustedes para afuera también, ¿no? Hasta que nos hicieron la seña de que ellos venían a colaborar con el programa. Pues muy bien. Cuando Eli Guerra se agachó y no traía... ¡Ya nos has pelado! ¿Cómo haces eso de Eli Guerra? Edición. Pues nosotros lo que vamos a hacer es despedirlos. Les agradecemos mucho que hayan escuchado este disco compacto, que les gusten mucho las canciones, que las compran y las adquieran, ya que saben exactamente cuáles son, qué grupo la canta y demás. Y pues escuchen el Mañanero del 98.5 de su FM todos los días en punto de las 6 de la mañana y hasta las 10 de la mañana. Y recuerden, el Mañanero es un programa que nunca nos vamos a vender. ¡Nunca! ¡Nunca jamás! Yo compren discos Emi y escuchen Radio Activo. Cada vez que tengan un orgasmo, acuérdense de... pues de su mejor novia o novio, hombre. Muy bien, pues adiós. Acuérdense de estos inocentes locutores o comentaristas que trabajan todas las mañanas para que ustedes tengan buen sexo y lo disfruten plenamente. Radioactivo. FM Radio. 98.5. En la redacción de la revista Switch hemos recibido varias quejas debido a que no publicamos el resumen de la telenovela del momento, pero para eso hemos destinado este comercial de radio. ¡No te vuelvas, desgraciado! Te voy a matar. ¿Por qué? Porque violaste a mi esposa. Switch. Historias que cautivarán tu corazón. Ni siquiera la toqué, Arturo. Tú dime una cosa, ¿cómo se embarazó de ti? Pero encenderán la luz entre tus oídos.